Bueno, buenas noches para mí, buenos días para ustedes. Esto es Emoliente para Tres, su programa de música y cultura. Miren, yo siempre digo esto al final porque me olvida, pero ahora lo digo al principio. No se olviden de dar like, suscribirse, meternos palo, criticar. Siempre respondemos los mensajes, a veces nos olvidamos, nos demoramos un poquito, pero respondemos, ¿ya? Muchas gracias. Bueno, y acá estoy como siempre con Gustavo. Hoy día tenemos dos tremendos invitados para hablar de un tema que es súper interesante, ¿no? Que es algo que hemos venido trayendo en los programas anteriores, que es cómo es que los países, o cómo es que legalmente los estados, los ministerios, etcétera, pueden generar espacios para la promoción de sus músicos en medios de comunicación y presentaciones. Y para eso, bueno, quiero presentarles a nuestros dos invitados, Cristian Zúñiga y Marieli Mendoza. Bueno, Cristian es chileno, él es un gestor cultural chileno de mucha experiencia. De hecho, él es el coordinador nacional de las escuelas de rock, que es un programa legendario en Chile. No tenemos nada parecido, pero iba a ser una experiencia bacán probablemente para aprender. Y él ha tenido mucha de esta experiencia. Y Cristian, si no me equivoco, tú también has tenido relación digamos, con este sector normativo de la industria peruana en algún momento, ¿no? Ay, bienvenido al programa, por favor. Muchas gracias, saludos a todos y todas quienes están acá y sí, la verdad es que en el año 2017 me tocó estar en Perú, me tocó estar en Trujillo, si no me equivoco, estoy bien, ¿cierto? Sí, en Trujillo, y allí se desarrolló un encuentro en ese tiempo organizado por el Ministerio de las Culturas y Educación, me parece que es el que tienen ustedes, ¿no? No, cultura, me suena cultura nomás. Cultura, de cultura, y bueno, invitado porque allí en ese tiempo, no sé cómo habrá luego seguido ese proceso, se estaban desarrollando mesas participativas para la construcción de lo que iba a ser una política sectorial de la música, y bueno, me tocó participar allí, contar un poco la experiencia chilena de cómo fue la construcción nuestra de una política sectorial del campo de la música. Y compartí, bueno, no solo a partir de allí, sino que después también en otras instancias como Ibermúsicas e Iberorquestas, si mal no recuerdo, Ah, con excelente. colegas de allá del Ministerio de las Culturas de Perú, del sector de la música. Ya, excelente. Nada, va a ser una conversación súper bacán. Por favor, Gustavo, preséntanos a Marieli. Sí, bueno, yo quiero presentar a una gran amiga, Marieli Mendoza, que bueno, en realidad ella ha hecho muchas cosas referentes a temas de música, ¿no? Fotógrafa de conciertos. De hecho, también ha sido locutora en la radio, en Estudio 92, en el programa Hueveando, si no me falla la memoria, que se llamaba el programa. Hace diseños web también en la radio y ahora más bien ha migrado de la parte de locución a la parte digital. Entonces sigue trabajando con bandas, pero trabajando ya con ellos en tanto toda su exposición en redes, pues, ¿no? Y está ahorita con Amén, con Líbido y bueno, en stand-by por todas las situaciones que estamos viviendo con Zen y con Lamento. Bienvenida, Marile, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, más bien. Gracias a ustedes. Bien, estoy aquí para conversar dentro de lo que respecta a mi experiencia personal. Buenísimo, ¿de dónde No, se pero trata? claro, es que eso es lo que no, es que eso es lo que queremos, experiencia, ¿no? O sea, el análisis que ustedes van a traer de lo que ustedes conocen es rico, ¿no? Y pasan, yo no sé si lo he gustado, que es un experto, pero por lo menos los conocimientos que yo tengo, ¿no? Y este es un tema, sobre todo, que a la hora que uno conversa, pues que uno hace música, y bueno, cuando está en Lima, es algo que yo me encontré un montón, ¿no? Este asunto, claro, ¿por qué no hay tantos espacios en la radio para músicos nacionales? ¿Por qué siempre pasan la misma música criolla o las mismas canciones de rock en la radio? ¿Hay forma de garantizarlo? Hace 2 semanas, cuando hablamos del tema de talento versus plata, como que tocamos ese tema tangencialmente. Pero a mí me parece bien interesante esto de qué cosa puede hacer el Estado, digamos, con medios de comunicación, el espectro radioeléctrico, presentaciones, digamos, si hay pucha leyes blandas, algún tipo de estímulo que se pueda hacer para que haya más espacio para artistas nacionales, ¿no? Que implica mayor presencia, mayor repartición de recursos y que lo conozcan más gente. Pero a veces yo no conozco mucho las intricacias del asunto. Hablamos de desigualdades, pero a veces a mí todavía no me quedan tan claras, ¿no? Y eso es porque es un sector complejo, ¿no? Entonces a mí me gustaría, bueno, yo quiero pedir primero a Gustavo que comience y luego, por favor, de paso a nuestros invitados que si vamos a hablar un poquito de esta problemática, ¿no? De cómo el Estado se acerca, bien o mal, o se puede acercar mejor a gestionar los espacios de presentación y difusión de músicos nacionales. Ya, mira, hay todo un rollo, ya, porque en realidad nosotros sí tenemos una ley de radio que habla de un 30% de cuota de programación nacional. Anoche me dio insomnio y me quedé justamente, me encontré el reglamento, que es una vaina que todo el mundo aparentemente haya perdido, ¿no? Lo encontré, está en internet, está en la página del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por eso es que probablemente nadie lo encuentra tan fácilmente. Entonces, estuve revisándolo, claro, la ley no habla de porcentaje, habla de programación nacional. Entonces, de ahí tienes que pasar al reglamento. El reglamento no habla de porcentaje. El reglamento habla de hay que tener programación nacional. Tienes que usar el código ética. Entonces, puta, ya, ponerme a buscar el código ética a las 2 de la mañana. Vamos a buscar el código ética, ya estoy sin sueño. A ver qué onda. Y encontré el código ética. Y efectivamente, el código de ética en su artículo 11, nerd, hashtag nerd, dice de que hay que tener 30% de programación nacional dentro de la radio entre 5 de la mañana y 12 de la noche y 10% de programación educativa. Que creo que su último nadie lo cumple, ¿no? En realidad, todos están en falta. O sea, los de Perú, probablemente todos, es que todos están en falta. Y nadie dice nada, ¿no? Y curiosamente, también descubrí que dentro de ese código de ética que está por la ley, en las radios no está la parte educativa y no está tampoco en la SNRTP, que ve todo este tema de la televisión, tampoco está esa parte educativa. Y dije, bueno, ok, me imagino que lo han borrado porque como nadie lo cumple, mejor es borrarlo del artículo y que nadie se dé cuenta, simplemente a que de pronto alguien también se queje, ¿no? Pero no está definido. Entonces, como no hay una definición, que es el mayor problema de la huevada en el tema de programación nacional, las radios y en el sector privado, sobre todo, se cogen un poco de este rollo de decir, ah, pero en mis programas tengo locutores nacionales. Entonces, locutores nacionales son parte de ese 30% y en realidad no se les puede discutir. O sea, yo era de los huevones pesados que decían, no, que cómo se, que esta huevada está mal. Sí, pues está mal, pero está mal desde la definición a nivel legal. Entonces, ahí te das cuenta en principio que el Estado no está haciendo mucho por hacer que esa huevada se cumpla, ¿no? El Estado tiene además también tres medios de comunicación como manejados por él mismo, que son TV Perú, Canal IPE y Radio Nacional, que ahora se llama solo Nacional. Entonces, en Radio Nacional hay uno o dos programas de música nacional en que hacen básicamente entrevistas y pasan dos o tres canciones, pero no hay nada más allá, ¿no? O sea, no hay mucho más, digamos, en tanto programación nacional en general. En TV Perú ahorita, que yo sepa, no hay nada de música, como nada, o sea, no hay nada. Y en Canal IPE tienen un programa de videoclips que se llama Baqueta y Claqueta. De hecho, justo esta semana tuve la, bueno, suerte, entre comillas, porque no lo pensé para hoy, para Emoliente, pero hablé con el director de IPE sobre el tema de por qué no había música nacional en el canal, ¿no? Si finalmente es un canal para jóvenes, ¿no? Y la música, cuando nosotros estuvimos en Papasonoro en el canal, funcionaba muy bien. La gente lo veía. De hecho, recuerdo que el programa, me escribieron afanadísimos porque el programa de Acepunk fue el programa con mayor rating en la historia de TV Perú. Entonces fue como, brother, qué increíble, qué o sea, bravazo, pues, ¿no? Entonces, él me responde, porque de hecho le presenté un proyecto, y me responde diciendo que le encantaba la vaina, pero que él no podía hacer nada porque arriba de él la música no estaba considerada como algo que tenía que estar dentro de ese canal, porque era para infantil, era infantil y adolescente. Y era como, ya, entonces esto es jugar. Ya no le dije nada más, ¿no? Porque en verdad, o sea, se imagino que su respuesta me parecía que tenía que ver más con el IRTP, ¿no? Con un tema de presidencia IRTP, entonces ya en ese sentido preferí no discutirle, pero me sorprendió que en una situación, además en la que estamos ahorita, ¿no? De todo el sector musical, quejándose que no hay espacios, con todo este rollo con el Ministerio de Cultura, con un sector abandonado que probablemente está muriendo de hambre, el 80% de la gente del sector, no haya un interés del IRTP en tratar de usar sus propios medios de comunicación y sus propios medios para pasar música nacional, ¿no? Ya sea en el formato de video en tele o en formato radial en nacional. Entonces, eso al principio me pareció súper fuerte y ahorita yo sí creo que el Estado, no solo de ahorita, no solamente por el tema de la pandemia, pero yo sí creo que el Estado tiene que empezar a ver justamente este tema de desarrollo dentro de las radios, ¿no? Porque tienes un montón de estímulos económicos para hacer un montón de cosas súper pajas, ¿no? Que son chéveres en realidad, pero no hay espacios donde exponerlas, ¿no? La vez pasada lo toqué un poquito en el programa y es eso, te quedas con tu disco bajo el brazo. O sea, te quedan las redes, de lo que seguro Maril nos va a poder contar un poco más, porque Maril, yo de verdad el tema de redes tampoco lo manejo mucho, o sea, y ella trabaja con bandas y bandas grandes, ¿no? Bandas importantes, y hasta cierto punto eso, claro, es una manera de exponer tu material. Pero estamos hablando de un país en el que en realidad más del 86% sigue escuchando radio. Justo ayer, además, también tuve los... Ayer ha sido un día de información loca sin querer. me llegó la data de CPI del consumo en esta pandemia y la radio ha subido un montón más. O sea, está arriba está la radio, luego está YouTube, luego viene ¿sí? Spotify, solo en consumo musical. Sí, en el Perú completo. Y es súper duro, pejo, porque... O sea, toda esta gente que te dice las redes son el futuro, o sea, claro, pueden ser el futuro de repente en un país de primer mundo, pero aquí en Perú todavía no. O sea, la gente sigue escuchando radio. Yo me he dejado, o sea, he tenido la suerte que por mi chamba con el Minedu en algunos años de viajar a muchas provincias, y no a capitales de provincias, sino como a pueblitos realmente alejados, y la gente lo que escucha es radio. Uh-huh. Y escuchan la música que pasan ahí, ¿no? Entonces, ahorita, claro, vive FM, moda, es reggaetón, ¿no? Y está bien, o sea, nadie te dice que no pases reggaetón. Pero cuando yo era más chivolo, y eso nunca lo voy a olvidar, o sea, había Radio América, Radio Miraflores, en Planeta, en Estudio 92 incluso, pasaba música nacional. O sea, Líbido, TK, Zen, Mar de Copas, Amén, probablemente no serían lo que son ahorita si no hubieran tenido ese momento. Pedro Salas de Arte, aunque no me gusta hablar de él, pero es la verdad. O sea, si él no hubiera tenido la radio, no sería lo que es ahora. Y claro, entonces, ¿cómo pretendemos de que artistas nuevos generen las mismas audiencias y el mismo público que generan estas bandas que han tenido años radiales si es que no hay ese mismo apoyo, ¿no? Ya, perfecto. Cristian, por favor, ¿se nos puede dar algunas impresiones de la experiencia chilena? Les pido disculpas por mi problema con el tiempo, pero estamos en días acá justamente que tienen que ver con todos estos trabajos que se tienen que hacer de planificación presupuestaria de un año para otro. No son fáciles. Mira, a ver, respecto al tema que tú planteabas, Chocano, a ver, en Chile tú sabes que el rol del Estado respecto a algunas dimensiones de la vida en los últimos 35, 40 años ha sido particularmente, algunos le llaman desde lo que es la aplicación de estas teorías liberales o neoliberales, vale decir, donde la economía logra de alguna manera llevar a todas las dimensiones de la vida desde esa mirada economicista. Entonces, eso es algo que deja en la sensación, por lo menos de quienes viven fuera de Chile, de que al hablar de un país neoliberal, por ejemplo, las músicas quedan de alguna manera viéndoselas desde la competencia o desde el frío mercado. Pero no es así, no es así, no es así como si ocurre en otros lugares como el Reino Unido, donde el Reino Unido, tú sabrás que respecto a la promoción de las industrias musicales, por ejemplo, tienen una mirada justamente negativa respecto al rol del Estado y su influencia en las músicas. ¿Ah? El Reino Unido, por lo menos hasta hace unos 4 o 5 años atrás, que es donde yo investigué aquello justamente para cuando estábamos construyendo la política de la música de Chile, tenía esa mirada tanto desde los agentes musicales de base como desde la industria, porque ellos, al tener justamente un tema de industria muy poderoso, muy potente, uno quizá de los más potentes del mundo, el del Reino Unido, veía de que cualquier interferencia del Estado podía ser más perjudicial que en términos de ayuda, ¿ya? Entonces, en ese sentido, bueno, acá en Chile sí el Estado ha tenido un rol activo respecto a lo que implica, por ejemplo, el financiamiento de músicas que hoy no se escuchan en las radioemisoras, como es la música docta. ¿Ah? A veces nosotros nos olvidamos de la música docta y ellos sí que han sufrido en el último, qué sé yo, en el último siglo, han sufrido lo que ha sido su caída respecto a las audiencias, ¿no? Y han quedado prácticamente en audiencias de elite o de grupos muy reducidos. Entonces, respecto a lo que es, por ejemplo, mantener la ópera, mantener a las orquestas, elencos orquestales que tienen más de 20, 30 músicos, muchos de ellos, es algo que tiene que hacer el Estado. Y, por ejemplo, Chile desarrolló un programa de orquestas profesionales donde el Estado es el que subsidia los sueldos, el que subsidia la mantención de los instrumentos, el que le otorga infraestructura a los sistemas orquestales, porque ellos claramente el mercado y ya no tienen cabida allí, ¿ah? No se pueden sostener desde la venta de tickets, etcétera. Y respecto a otros géneros, como la música de raíz folclórica, quizás ahí en Chile se ha estado al debe, porque la música de raíz folclórica tiene en este país una particularidad quizás diferente con la que tienen ustedes en Perú, donde todavía la música de raíz puede vender, puede, digamos, ser parte de tradiciones que tienen como contraparte fiestas, donde se venden tickets, etcétera. Acá en Chile la música de raíz es muy diversa, porque Chile es un país muy largo. Entonces tú tienes, por ejemplo, lo que puede ser una música de raíz que se hace en el sur, que tiene que ver con los pueblos originarios, que por supuesto no tiene una posibilidad de entrar en el mercado, Y allí principalmente la preservación de esos sonidos requiere más bien un trabajo de conservación o de acompañamiento, en lo que es un poco buscar quienes todavía cultivan esa música. Y por último, respecto a la música popular, que es la música que tiene mucho más, de alguna manera, tiene más suerte, por llamarlo así, epocal, de estar en un momento donde la gente consume mucha música popular, también hay que diferenciarlo, porque en Chile uno puede mirar desde afuera que se hacen grandes conciertos como Lollapalooza o como la Cumbre del Rock, o que vienen, qué sé yo, los artistas que a veces incluso pasan de Estados Unidos directo a Chile y ya no pasan ni siquiera por Brasil. Eso yo creo que es un poco un espejismo, porque allí lo que ocurre es que el consumismo chileno lleva a muchas personas que no necesariamente escuchen esa música a querer ir a vivir una experiencia del concierto en vivo, pero no necesariamente esas personas van a seguir consumiendo la música de un artista todos los días del año. Me explico. Creo que es un espejismo pensar que las cifras, que son altísimas, de consumo y de asistencia de público chileno a conciertos masivos, no se condicen respecto al consumo de esas mismas personas, por ejemplo, respecto a música popular chilena. Y ahí hay un conflicto y hay un tema, porque la música que se crea en este territorio, principalmente de los artistas que no logran acceder a ese estatus de competencia desde la industria, que es prácticamente el 80 o 85% de quienes crean música, pasan a tener los mismos problemas que, a mí me ha tocado viajar mucho por Latinoamérica, que tienen la mayoría de esas mismas escenas en gran parte de Latinoamérica. No tienen lugares apropiados para presentarse en vivo, no tienen condiciones laborales mínimas para poder desarrollar desde distintas partes de la cadena de valor su profesión o su oficio, no cuentan con una quizás con una penetración adecuada dentro de los circuitos de formación básica escolar, que eso es fundamental, según mi mirada, para la formación de públicos y audiencias. Entonces, creo yo que en el fondo las leyes de cuotas que los estados, como el chileno, hace 5 años atrás, a partir de una modificación a la ley de la música, interpusieron en la llamada ley del 20%, es un buen gesto, loable, bonito, por supuesto. Los estados están siendo un poquito anacrónicos, porque si realmente quieren que la gente consuma más música local y por ende se mejoren las condiciones de toda la cadena de valor de la música local, porque al consumir más la gente música, obviamente hay más empleo, hay más escenarios, etcétera, se tendría que partir por la formación escolar. Y yo creo que ahí es donde no se está haciendo el trabajo, por lo menos lo hablo desde la perspectiva chilena. Recién se está comenzando a partir de algunos programas desde el Ministerio de Educación y desde el mismo Ministerio de las Culturas, pero de manera muy embrionaria, y yo creo que ahí hay un desafío enorme por delante. Gracias, Cristian. Marieli. Wow. Sí, estoy de hecho de acuerdo con muchas cosas que han dicho Cristian, pero quisiera retomar algunas cosas que ha dicho Gustavo también. Hablabas del porcentaje de música en las radios nacionales, que de hecho muchas radios también aprovechan este porcentaje o le sacan la vuelta a este porcentaje poniendo músicos como locutores, que en realidad no son locutores, son conductores como yo, que no me he formado como locutora, pero sí, te ponen ahí también para justificar un poco. De pronto tienes, sí, a gente que conoce el tema, que está, que puede hablarte de música de forma adecuada, entrevistar gente y tratar de difundir su propia música en la radio, pero digamos, pasa en el caso de Marí, por ejemplo, que siento yo que ponen su música, que además es buena, pero porque tienen que ponerla, porque ya está ahí. Entonces es un tema de compromiso un poco raro también. Mencionaste también sobre TV Perú, quería corregir que sí hay programas de música. Te voy a mencionar porque, y los conozco porque mi papá los consume. Está Una y Mil Voces, que es el programa criollo. Está el programa de Damaris con su mamá, que no me acuerdo cómo se llama. Nishitaki. Y, tienes razón. Nishitaki. Y está Domingos de Fiesta, que es un programa que efectivamente lleva las orquestas a los barrios más populares y los hace tocar en la loza deportiva. Y tiene a los vecinos cantando, que a mí me parece una idea extraordinaria, me divierto demasiado viéndolo. Pero ¿qué pasa? Gustavo, se te olvidó porque no hay suficiente difusión sobre estos programas. O sea, no, tú te enteras porque vas haciendo zapping o porque yo me enteré de pronto porque mi papá lo ve. Bueno, y sobre el tema de los discos y con material en la mano para regalarnos, y sucedía esto. Tengo tres discos de difonía en mi mano porque nadie los tomó ni siquiera para escucharlos. Wow. Y esto pasó en el año 2016, más o menos, o 2017. Y esto yo me lo quedé porque sé que es el trabajo de mis amigos y porque sé que a los artistas les cuesta hacer esto. Pero esto ya te está diciendo mucho. Están en bolsa, nadie siquiera los abrió. Entonces, ¿de qué porcentaje musical o de qué oportunidad hablamos para las bandas nacionales si es que no hay un interés de por medio, como tenerlo de locutor de pronto ya te obliga a ponerlo? No hay proyectos que incluyan a los artistas. Yo recuerdo, y de hecho una de las cosas por las cuales conozco a Gustavo es porque yo he ido a eventos que hacían las radios, porque iba a ver a las bandas que me gustaban, que me gustan hasta el día de hoy, y siento que no hay una iniciativa porque finalmente no generan dinero. Más bien generan en muchos casos un gasto para los medios, pero es porque justamente no hay un trabajo, o sea, una banda no te va a generar dinero de un día para otro, tienes que preparar la cancha, digamos, para poder acostumbrarnos, educar a tu público a consumir radio, a consumir música nacional. De hecho, es un tema de educación que viene, cierto, también desde el colegio. Yo me acuerdo que en las kermeses antes tú escuchabas a bandas nacionales. Tenías a Mar de Copas tocando, tenías a Líbido tocando, y es así como las bandas se hacían conocidas. Y ahora, no sé si existe el mismo, las kermeses creo que son otro tema totalmente distinto ahora. Las kermeses, pero son cosas tan, o sea, son cosas tan básicas en realidad. Lo digo yo porque desde mi perspectiva un poco más ligera que de pronto la de Cristian, que es como mucho más formado en estas cosas. Pero sí estuve totalmente de acuerdo con lo que dijo, y la música está en el internet, o sea, las bandas ahorita están en una etapa de readaptación también, y los medios, ahorita la gente está consumiendo muchísima más radio. De hecho, RPP hace unos días publicó unas cifras de que la gente está escuchando en un 19% más radio de lo que escuchaba antes. Y de hecho hubo un bajón, por ejemplo, en, me parece que en Oxígeno y en La Zona, pero ¿qué hicieron? Se adaptaron y sacaron una aplicación. Entonces, como la gente está todo el día en el celular o en la computadora, también se tuvieron, o sea, digamos, aprovecharon y le sacaron la vuelta a eso también. Entonces, si los medios no se adaptan tampoco a lo que va sucediendo porque no quieren, o sea, están acostumbrados a lo que es fácil. Evidentemente, el género urbano te va a generar mayores números y, no sé, la cumbia, la salsa, y está bien, a mí también me gusta, es aceptable, pero ¿qué importancia le das también a tu público nacional? Yo digo que siempre va a haber público para todos, y es un tema de educación, vuelvo. Hace rato también mencionaban lo de los temas culturales, porque obviamente no todo es salsa, no todo es cumbia, no todo es rock, está otro tipo de géneros y de artistas. De hecho, leí también que Radio Filarmonía, que está dentro del Ministerio de Educación. Sí, creo que sí. De Educación. Creo que es Educación, no estoy seguro. Es Educación. Sí, no está en vínculo, ¿eh? O sea, no es cierto. Sí, es Educación. Bueno, ellos también estaban intentando hablar con la ministra, que acaba de renunciar hace un par de días, para efectivamente que el Estado, porque de hecho salió en el decreto que el Estado tenía que adquirir o comprar cierto contenido cultural, musical, para que este sea transmitido también en los medios nacionales. Pero ¿qué haces cuando tu ministerio ni siquiera es lo suficientemente estable como para seguir con su propio proyecto? Y empecemos por las bases, por quienes tienen poder que ni siquiera saben cómo manejar la situación. O sea, ¿cómo educas a un público si tus líderes no saben siquiera también cómo educarte o no está educado tampoco para esto? Y el tema con las bandas también es complicado porque hay intereses personales, no hay un acuerdo entre las bandas para poder trabajar juntos, porque de hecho es cierto que la unión hace la fuerza, y en estos casos tendría que ser... Es súper importante, hay un tema de informalidad en el manejo de cómo trabajan las bandas, de cómo, si existiera una verdadera unidad o asociación, es cierto que tendría una voz que dijera y exigiera estas cosas por ellos, pero no le existe. En verdad, si Cristian habla de que Chile, sí es cierto, tiene sus normativas, pero que al fin y al cabo no son las más adecuadas para algunas cosas, aquí no las tenemos, y es triste. Y de verdad, para quienes estamos dentro del círculo musical o que simplemente nos gusta música, es muy frustrante. Sí, No es sé cierto. si, no sé si los deprimí o qué. No, no, todo bien. No sé, Gustavo, ¿quieres replicar algo ahorita? O sea, lo que pasa es que si replico, probablemente Cristian se va a ir en medio de mi réplica, porque tengo Sí, todo que pues. replicarle en realidad. O sea, estoy cero de acuerdo con todo lo que dijo. O sea, en principio, o sea, con lo único que lo que estoy de acuerdo contigo es con el tema de la economía, con el tema de la educación, perdón. Pero en principio no nos puedes decir, hablar de temas neoliberales y no liberales al inicio de tu speech y luego decir de comparar Spotify con la radio, porque la radio es un espectro eléctrico que le pertenece al Estado. No es lo mismo. Spotify es una empresa privada que no tiene nada que ver con el país. O sea, no hay manera al principio de hacer esa comparación. O sea, ahí creo que empezamos mal, de llano. Yo también creo de que no se puede decir de que la cuota radial no es importante y que está fuera de contexto. De repente en Chile, no lo sé, no sé cuál sea el porcentaje de acceso a internet que tienen ustedes en su país, pero aquí en realidad no es la mayoría. Entonces, es súper duro en realidad también para nosotros el hecho de que además la radio forma audiencias. O sea, acá por ejemplo los programadores te piden que funciones en Spotify primero para luego pasarte en la radio. Pero en realidad lo que forma la audiencia es la repetición. Psicología básica, conductismo. Tú le pones un ratón de electricidad para que no coma el queso y no lo va a comer en el décimo intento porque ya aprendió a no comerlo. Con la música es igual. La primera vez que escuchaste un reggaetón de Bad Bunny probablemente no te gustó. La segunda también lo sigues oyendo. La tercera ya tienes el beat en la cabeza y en la quinta estás cantándolo y en la sexta estás toneándolo hasta abajo con tus amigos. O sea, y es así, porque la repetición, por un tema de conductismo, genera el gusto musical, que de repente no es algo que vas a escuchar constantemente, pero ya lo sabes, ya sabes que existe. Y eso automáticamente te remite a poder buscar más cosas. En el caso de las bandas nacionales, al menos en Perú, es así. O sea, ¿cómo voy a saber yo que existe una banda si no tengo un medio de comunicación que me exponga a esa banda? Solo depende de las redes. Si no tengo acceso a internet, fue. No hay manera de conocerlos. El trabajo del ministerio no ha generado un plan, como decía Marieli, de redes, ni en general de nada, hace 10 años, que desde su creación. Entonces, en principio, no hay un norte hacia donde va la cultura o debería ir la música, el arte, la escritura, lo que fuese. Digamos que no hay un plan de cultura general, como decía Oban la semana pasada. Entonces, ya ahí también estamos empezando cojeando. Entonces, yo sí creo que el tema de poner una cuota radial ayuda y ayuda muchísimo, porque hay un montón de gente que no tiene las oportunidades de ser escuchados por la mayoría de la población, que el hecho de estar en radio y te obliguen a escucharlo, o sea, a ver, estamos hablando de formación de cultura e identidad. No podemos, yo sigo pensando que no podemos tratar la radio como solo una empresa privada, porque es como, a ver, tú alquilas un departamento de un edificio, el departamento no es tuyo, y tú de pronto te provocó tumbarte la cocina, porque te provocó tumbarte la cocina, pero tú solamente estás alquilando. Si el dueño viene y te dice, oh, ¿qué mierda estás haciendo con mi cocina? Tiene todo el derecho del mundo de hacerlo. El dueño del edificio es el Estado. Tú no eres el dueño. Entonces, en principio, el Estado sí tiene cómo solucionar este asunto y ver que la cultura y la identidad de un país se forma por las expresiones culturales de su país en sí mismo, pues. Entonces, no, yo sí, es verdad, sorry, pero sí, no pensé que esto iba a terminar en esto. Pues, yo pensaba, es más, de verdad, pensaba que para ustedes era importantísimo ese tema. Me sorprende muy negativamente que me digas todo lo que acabas de decir. Sorry, estoy siendo muy honesto porque estoy un poco enojado, en realidad en este momento. Porque nosotros, como sector cultural y musical dentro de pop rock mainstream, digamos, ¿ya? O indie o folk, lo que quieras, pero digamos, nuestro sector un poco más pop rock indie alternativo, no estamos hablando de la cumbia y la salsa, que además tienen otra manera de manejarse dentro de las radios, muy diferente, contratos muy dentro de ellos con las radios mismas en este país, no tienen en realidad cómo funcionar. No tenemos un circuito de conciertos y festivales súper grande, o sea, no tenemos lugares donde tocar. En Chile tienen lugares donde tocar, aquí no tenemos lugares donde tocar. En realidad hay tres lugares en todo Lima donde las bandas pueden realmente presentarse. Entonces, ni siquiera hay una posibilidad de Festivas saltando la noche. Y fue, claro, y por ahí dos, tres bares más chiquitos que igual no generan, o sea, no tenemos este punto como intermedio de bar donde pueden ir 400 personas, eso no existe. O sea, tenemos lugares de 100 o de 5.000. Entonces, no hay manera de generar justamente un como salto hacia las personas que no sea la radio. O sea, yo sí creo que es mega, hiper, ultra importante este tema de legislación y de respeto por una cuota radial, básicamente por este rollo de ir hacia adelante con un plan de identidad. ¿Cómo yo me reconozco como peruano si no tengo idea qué es la música peruana en general, ¿eh? Porque no solamente lo andino y lo amazónico es peruano, o sea, todo lo que se hace aquí es así, y toda expresión artística tiene que tener el mismo derecho y las mismas oportunidades que tiene cualquiera de desarrollarse. o sea, justamente volviendo al talento versus plata, entonces que solo si eres millonario puedes funcionar en este país, es una ridiculez, ¿no? O sea, termina siendo esta falaz. Entonces, porque ni siquiera puede haber gente muy millonaria sin talento que de pronto está funcionando, entre comillas, porque pagan sus números. Y eso también es injusto. Entonces, es más, pagan sus números en Spotify. Entonces, ¿cómo asumimos que Spotify realmente es efectivamente la cosa que te hace funcionar? Sorry por la exaltación, pero en verdad sí creo, o sea, para al menos dentro de nuestra propia realidad como país y como sector, que está generado en un mundo independiente, alternativo, pop o lo que fuese, para nosotros la cuota radial sí es importante y no me parece que esté fuera de la realidad y fuera del tipo de humano que queremos ser ahorita. ¿Pero qué tipo de humano queremos ser ahorita? ¿Uno consumista que solamente piensa en lo que te da dinero? O sea, yo personalmente no quiero ser ese tipo de humano. O sea, no sé si es porque yo seré muy rojo, muy izquierda, lo soy, no me jode decirlo en absoluto, pero yo quiero ser una persona que piense y vele por un tema de cultura e identidad. Nuevamente, el tema de educación me parece básico, me parece que es algo que se tiene que tocar. Por ahí vi justamente que en Chile estaba empezando a poner letras de canciones tradicionales en textos escolares, que me pareció maravilloso. Pero fuera de eso, a mí sí me parece más bien loable que ustedes tengan una cuota del 20%. Yo trabajo en un programa que se llama Escuelas de Rock, que promueve en todo el territorio nacional de Chile acciones desde la formación y desde la difusión para que el ciudadano común y corriente pueda conocer y por ende pueda escuchar y consumir más a los artistas que están en una etapa de esta denominada categoría de emergente, ¿ya? ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos fundamentalmente entregándole capacitación a esos músicos gratuitas desde el Estado en la actualización de contenidos como son la producción musical, la difusión, la gestión digital. Y por otro lado, le entregamos plataformas de festivales que están a lo largo de todo Chile para que esos músicos con financiamiento del Estado puedan intercambiarse y generar circulación entre territorios lejanos de Magallanes, Arica. Tú sabes que Chile, solo en esas dos ciudades, en avión te demora 6 horas recorrerlo. Entonces es un problema para nosotros en las distancias. Y este programa en el que yo trabajo busca, de alguna manera, hacerse cargo de esas problemáticas, pero desde estas instancias, formación y plataformas de difusión que son los festivales. Cuando yo me refiero a la ley de cuotas de música, y esto me hago cargo, yo soy súper honesto y se lo he dicho en mi momento, me trataron hasta de derechista por plantearlo así, aun cuando yo me considero de alma de izquierda. Fíjate que yo lo dije desde un tema de eficiencia, porque las radioemisoras hoy en Chile son escuchadas principalmente para lo que son los comentarios de noticias, los comentarios políticos, y la mayoría de las radioemisoras que difunden música en Chile difunden música angloamericana, ya vale decir quienes se llevan la gran torta de recursos de difusión son estas multinacionales, estas majors de la música. Y con la ley de cuotas del 20% lo que se ha hecho es difundir a los artistas del 10%, del denominado 10% de más famosillos de Chile. Sí, Jepe, por supuesto, y Francisca Valenzuela tienen más rotación porque ellos ya son más conocidos, porque pertenecen a multinacionales. Y las multinacionales, distribuidoras o sellos a los que ellos pertenecen, invierten más para que ellos sean más conocidos. Pero el 90% restante no ha tenido mayor difusión con esta ley del 20%. Entonces hay un problema, hay una multifactoridad de temas que no pueden descansar solo en una ley de cuotas, porque a mi parecer las leyes de cuotas pueden aportar, sí, ya, te concedo, aportan, pero aportan tanto como una ley de castigo a quien tenga mascota y sus mascotas se orinen en la calle. Creo yo que hay leyes en dimensiones de la vida que no son eficientes cuando ponen el castigo como un condicionante, porque acá, ¿qué es lo que hace la ley en el fondo de cuotas? Te dice: si hay una emisora que no difunde 20% de música de mi país al año o al mes, yo entonces, si no cumple con eso, la castigo. ¿Quién fiscaliza eso? En Chile todavía nadie se pone de acuerdo cómo se va a fiscalizar. Nadie. ¿Cómo lo va a fiscalizar? ¿Por Shazam? ¿Cómo? ¿Cómo vas a tú, a una fiscalía o a un tribunal que están colapsados con diversas causas de primer orden, le vas a llevar este tema? Entonces, son leyes ineficientes, mal hechas, y que yo creo que descansan el Estado en ellas en vez de estar buscando formas más innovadoras de promover la difusión de la música desde plataformas más actualizadas. Eso es lo que quiero decir. No es que yo crea de que no debe el Estado intervenir respecto a esa promoción. Eso nomás, sí, es para poner el contrapunto. No. Sí, o sea, en principio yo no he dicho que no esté, que tampoco sirva lo otro. O sea, solamente que yo sí creo que no puedes quitar una cosa de la otra. O sea, en un contexto que en realidad, de repente en Chile, como dices, si tienen el país, o sea, tienen la ciudad con mayor consumo de Spotify, acá en el Perú no pasa eso, pues. O sea, en un tema de la sociedad peruana, lamentablemente, lo digital todavía no es tan grande. Entonces, para nosotros sí es sumamente importante el tema de la ley. Sí entiendo que hay que reglamentarla y hay que fijar, porque de hecho en clase, incluso todos los esfuerzos que están haciendo por generar una nueva ley de radio tiene también un porcentaje de artistas emergentes para que no pase lo que me dices que puede que esté pasando allá en Chile, de que solo están beneficiados los grandes, porque sería lo mismo que hagamos una ley de radio, que es lo que pasa, ¿no? Cuando pasa música nacional aquí, siguen pasando la misma música que yo escuchaba cuando era niño, de bandas nacionales. No pasa ninguna banda nueva, ninguna banda emergente. Entonces, la idea sería que a la hora de que genere una cuota de radio, dentro de esa cuota hay un porcentaje de bandas emergentes y bandas nuevas para poder justamente brindar oportunidades, pues, y que no pase justamente eso. A mí sí me parece interesante lo que propones de ver el tema de desarrollo en tanto lo digital desde el Estado también. De hecho, en los estímulos económicos que tenemos aquí sí se genera, o sea, sí se está haciendo eso por plataformas que se hacen por los mismos actores y gestores dentro del mundo de la música, pero que ahorita, bueno, todo lamentablemente está súper paralizado, pues, ¿no? Entonces hay que esperar también a ver qué ocurre por la situación, Betito, por la situación en la que estamos viviendo en este... Salud. Es alérgica, la alérgica de pantalla a pantalla. No, mentira. Estamos viendo... Sí, lo sé. Estamos en una situación muy complicada en este momento, en el que, claro, el show en vivo es normalmente lo que te genera más recursos, o sea, el tema de música en todos los diferentes niveles, entre desde lo más mainstream hasta lo más chico. Y no va a haber shows en vivo probablemente de aquí a un año y medio. Entonces, ahora más que nunca, para nosotros al menos, como sociedad y como país, incluso para el tema de la música que todavía está en radio, es sumamente importante, porque acá sí tenemos en nuestro elemento fiscalizador es Updike, que mal que bien, o sea, te pueden ver todas las cosas que quieran y muchas cosas piensan, pero ellos sí hacen bien su trabajo de fiscalización, porque como lo ven como plata, sí fiscalizan bien a las radios con respecto justamente de cuánta cantidad de música nacional se está pasando y cuánta no. Entonces, eso nosotros por lo menos sí lo tenemos como para poder respetar justamente el tema de ley, si existiese esa ley que no existe, ¿no? Bueno, yo, Chocano, me tengo que retirar, pero está muy entretenida la conversación y sí, yo creo, como para concluir de mi parte, que hay un punto, Gustavo, que tú tienes razón, y que quizás mi diagnóstico habría que precisar que es un diagnóstico hecho desde la realidad del sector de acá de Chile. Todos los sectores tenemos diferencia, y especialmente en Latinoamérica y en el mundo. O sea, el sector argentino, por ejemplo, tiene sus propias problemáticas que tienen que ver principalmente con el desarrollo de la música en vivo. En Chile tenemos una problemática tremenda que tiene que ver, por ejemplo, con las condiciones laborales. O sea, hoy en este contexto de crisis de pandemia está quedando al desnudo que el sector de la música es un sector que ni siquiera puede dar cuenta, si es que alguien se dedica 100% a esto de manera informal, de que puede ser un trabajador como muchos otros en otros rubros para cobrar sus bonos de cesantía, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, yo claro, doy cuenta, y quizás la conversación, y me voy a quedar corto, y Chocano me invitará, ojalá, para otro capítulo. Parte 2. La ley de cuotas es un tema muy pequeño al lado de otras problemáticas enormes que tiene el sector de la música, porque, a ver, acá en Chile hay un tema que me imagino que también se da en todos los países, y en eso sí yo, permítanme que por lo menos lo que me ha tocado conocer, Colombia, lo que me ha tocado conocer en Argentina, en Uruguay, en Perú, que conozco bastante bien también, me ha tocado estar en Arequipa, en Cusco, en Tacna, en Lima, y que son los escasos espacios para el desarrollo adecuado de la música de las bandas que a diario alimentan desde creación local nuestras escenas, no de las grandes artistas. Sí, claro, de acuerdo. Entonces, en ese sentido, yo creo que allí hay un trabajo que es un desafío, porque en el fondo yo creo que los estados lo que deberían comenzar a ver también, y esto ya sí lo digo desde una mirada quizás más de producción, economía, deberían ver de que las músicas, al igual que lo asume así el Reino Unido, así que lo asumió en su momento Estados Unidos, Canadá o Australia, que son países donde los estados apuestan mucho en la inversión de la promoción de sus artistas, de la música, porque allí se genera una cadena de valor, se genera un movimiento de empleo, un movimiento de una serie de elementos que benefician la producción. Y ese desafío es para América Latina, porque en América Latina ustedes saben que nosotros estamos todavía en una fase embrionaria de nuestra matriz productiva. Todavía dependemos mucho de las materias primas, todavía dependemos mucho de comprarle a los chinos, importar todo. Entonces, ese a mi parecer es un desafío que sí requiere una alianza de fondo entre los estados y los sectores, en este caso de la música, de poder, por ejemplo, apostar a generar creación no solo en lo artístico, ¿por qué no también creación de instrumentos, creación de software, creación de una serie de elementos que hoy están en la cadena de valor de la música y que podrían perfectamente transformar a Latinoamérica, por ejemplo, en un potencial respecto a este sector? Entonces, la dejo ahí porque creo que la ley de cuota es una parte, y a mi parecer una parte quizá no tan grande, o como decimos acá, morrocotuda, respecto a lo que pueden ser otros temas como los que te mencionaba. Pues sí, es que agradecido de la invitación, chicos, chicas, y de mi parte pido excusas porque me tengo que ir a una serie de reuniones ahora. Pucha, qué pena, Cristian. Nada, pero gusto tenerte y conversemos pronto. Muchas gracias, Chocano, por Gustavo. Por favor. Mariali, gracias. No, claro, y luego, y bueno, varias cosas que salen de esta polémica que yo encuentro bien interesante, claro, es como decía mi profesor Alex Díez, ¿no? No es solamente el arado, sino los burros, ¿no? Entonces, a veces, y eso es lo que le quería preguntar a Mariali, porque Mariali presente, habló muy bien acerca de, claro, por ejemplo, el esquema que tenemos en el Perú, ¿no? Y, digamos, con la ley que tenemos, o sea, y con las disposiciones que tenemos para las radios, e incluso si no hubiera ley, pensando en los incentivos que tienen las radios para pasar, digamos, o los conciertos para programar teloneros peruanos, o las radios para pasar más música peruana, o digamos, en las radios de rock para pasar más rock peruano, etcétera, o para diversificar. A mí me gustaría saber, claro, ¿cuáles son los incentivos positivos o negativos? Eso me encantaría, Mariali, que me digas que existen en el mundo de las radios y de lo que tú conoces, el mundo de los conciertos, para programar, para invitar a estos músicos no tan conocidos, ¿no? Como decías tú, por ejemplo, hay en algunos casos me dices, invitar a ciertos músicos que no son tan grandes implica un gasto. Me gustaría que elabores un poquito más en esa parte del tema, porque me parece súper interesante. Bueno, para empezar, hay una movida independiente súper grande de bandas muy jóvenes que tienen todo el entusiasmo de participar. Sin embargo, hace un par de semanas ya escuché un comentario, o me dijeron como para ti nomás, que alguien que tiene poder sobre la programación, alguien que dirige como que las radios musicales, dijo de que poner música nacional en la programación era manchar la programación. Y me dolió. Wow. Me dolió horrible. Entonces, estamos hablando de que no se considera la música nacional de calidad o de la misma calidad que la música internacional, cuando es cierto que tenemos un montón de ingenieros de sonidos o casas productoras que sí están en el nivel de producir música de calidad. Entonces, no podemos decir de que no tenemos música de calidad y por eso no suena en la radio y por eso no los tenemos. Mentira, sí existe. El tema es que no hay un interés verdadero de ponerlos. Nuevamente vuelvo al tema económico. Es súper dura esa realidad porque sí, pues, les piden a la gente que primero tenga seguidores, un montón de seguidores en las redes sociales o un gran impacto. Y no, pues, no a todo el mundo le tiene que gustar aparecer en el Instagram o hacer un video frente a la pantalla para poder tener más seguidores, ¿no? O sea, hay gente a la que no le funciona, y punto, porque para empezar no le interesa vender su cara, sino vender su música. Exacto. Es que me he dado como... hasta estoy sudando. De verdad, estoy sudando. Porque no se brinda espacios, o si se les brinda es como... hay todo un tema de que, ay, esto genera mucha chamba, porque no los podemos poner así nomás, porque hay que hacerlos atractivos, pero no se les hace atractivos porque, o sea, es que no sé cómo explicarlo, pero es como, tienes no sé, una Clara Yolks, que es una chica tan talentosa, que de verdad debería sonar en radio, tienes la misma Gala Brié, ahora las voces femeninas, particularmente, a mí no me gustan tanto, pero sí reconozco la buena chamba, y hay un montón de chicas que están haciendo música independiente ahorita, y no les queda otra más que venderse a sí mismas, en buen sentido, en las redes sociales. Y lo que está sucediendo ahorita es que el artista nacional ahorita solamente está recurriendo a las plataformas de streaming por su cuenta. Y si te das cuenta, también hay muchas radios que están, o algún par de radios que están haciendo estos conciertos online, pero pregúntale a alguna de las bandas si les han pagado para aparecer. A ninguna. Y están chambeando, y pasa con programas de televisión que son conciertos en vivo. La banda va, gasta su movilidad, lleva su técnico, y firma un contrato en el que le dicen, oye, por si acaso voy a poder utilizar tu imagen, gracias, que te vaya bien. No recibió ni un sol. Y es todo un tema infinito sobre cosas de aprovecharse de la imagen y de las bandas. Entonces, al final, ninguna banda tampoco quiere hacer mucho por aparecer tampoco, porque saben que al final se van a aprovechar de ellos. O sea, yo he escuchado amigos que dicen, ¿para qué voy a ir a tal canal o a tal radio si, pucha, al final se van a quedar con mis discos así? Qué duro eso, ¿verdad? O sea, no es un tema de flojera ni de los músicos, es un tema de flojera del medio, de pronto, al final, ¿no? Es bien duro darte cuenta de que, pucha, las herramientas están, de que los músicos están, pero al final, ¿cómo llegar al punto de medio? ¿O cómo hacer? Porque de repente al productor o al jefe de las radios no le gusta tu música, entonces no te pone. Porque al final es eso, es súper subjetivo. No pasa nada con esa banda, y terminas escuchando las mismas tres bandas todo el tiempo. No solamente estoy hablándote de Líbido, de Mar de Copas, o el mismo Zen, es Turista. Es, no sé, la Una Pai, que suenan todo el tiempo, pero ¿qué pasa con las bandas nuevas? Hay varias, ahorita no me acuerdo nombres, pero pucha, yo por ejemplo también tengo, trabajo con Playlist, que es este programa online que hacía sesiones en vivo de bandas, y Playlist sí mete bandas como pequeñas siempre, y ahorita lo que estamos haciendo, por ejemplo, los días viernes, se habla de estrenos de música nacional. Y no solamente se habla de las grandes bandas, o sea, compartimos. Y de hecho el mensaje en el que estamos ahorita bastante preocupados es la mejor forma de ayudar a tu artista es compartiendo y reproduciendo su música. Porque ahorita no hay otra cosa, porque sí, con el medio no vas a contar. No vas a contar con el medio. Mañana hay un gran concierto, la tercera edición, a las 8 de la noche, y en ningún artista va a ganar un sol. Y es de mi casa, ojo, los amo, pero ningún artista se ve beneficiado con eso. O sea, siempre va el beneficio del medio, al final. Claro, te ofrecen exposición, pues. Esa es la huevada. Que ya no existe, tú te puedes exponer por tus propias redes. O sea. Claro, si no es repetitivo, además, o sea, la exposición en radio funciona en tanto la repetición para generar el gusto. Si en verdad es una vez cada 4 años, ¿de qué te sirve? Pues no te sirve de nada. Gana en el momento el medio y ya está. Hay una cosa loca, ¿sabes? Que yo... Según yo, tú no tienes que pagar por sonar en la radio, ni tampoco deberías pagar por aparecer en ningún medio. Pero a ver, esto es guerra, te cobras 6.000 soles por aparecer 3 minutos, y esto es que sí. Si se les da la gana, te cortan la canción. Ah, es que miren, hay un libro, pucho, ahorita me van a matar, porque no me acuerdo el autor, pero es exactamente eso, ¿no? Que en los 2000 y 2010, el medio de difusión giró a los reality shows. Entonces, si era, pues, La Voz o, digamos, algo por el estilo, que se toque tu música y era que se difundía, ¿no? Y ahorita un montón de eso está rotando al TikTok. ¿Quién hace lip-sync? ¿Quién hace lip-sync? Busca sus propios medios. Claro, es brutal, ¿no? Y en eso quería poner una diferencia como para devolverle la pelota, porque yo en este caso no tengo tanto que decir, ¿no? Pero... Ahora que dijiste lo de TikTok, me he acordado que dale. No es una banda nacional, pero por ejemplo Simple Plan, que es una banda canadiense, que es mi banda favorita, desde el conocimiento público, ellos son ya están cuarentones. Entonces se van a resistir a ciertas herramientas como es TikTok, por ejemplo. Pero de pronto tienen el tema que se llama I'm Just a Kid, que se convirtió en la canción, como que todo el mundo comenzó a poner fotos de niño, a recrearlas con la actual. Y hace un par de días la canción es Palatinium, después de como 15 años de haber sido grabada, o más. Es que es alucinante, como estas dinámicas de TikTok, ¿no? Que alguien siente que you blow up, ¿no? Que hacer es... sus TikToks también, porque ya, pues, claro, no les queda claro, otra. Deberíamos hacer un show, un programa, un episodio solamente de influencers. Pero, bueno, pero amigo, pero, claro, te cuento. Pero amigo, no, no solamente no, lo que me refiero es el tema de influencers es brutal, ¿no? Y me parece que, claro, no lo discutimos lo suficiente, ¿no? Pero otra cosa, yo tenía otra pregunta. Yo me acuerdo que es una pregunta bien inocente, ¿ah? Por favor, ven cuando quieras. Porque, no, pero tengo una pregunta bien inocente. Lo que pasa es que yo me acuerdo un tiempo, no sé si te acuerdas, Gustavo, que cuando estábamos en la universidad, no me acuerdo cuál fue de las radios, pero de repente, después como de años, comenzó a sonar Río un montón. Ya, sí. Y tú veías que salían estas bandas contemporáneas del momento y Río, que era una cosa pues, de hacía 20 años. Y tú veías que ellos mencionaban tal banda, y Río. Y tú decías, ¿qué chucha pasó? ¿Cómo es que Río se volvió famoso de nuevo? ¿Cómo volvieron? Y un amigo mío, César Pacheco, decía, y me dijo siempre, a mí siempre me quedó la duda en la cabeza. Creo que esa radio es del dueño de Río. Creo que esa radio es de uno de los músicos de Río. ¿Es cierto eso que alguien agarra en su radio y porque es su brother o no sé qué, puede revivir a una banda pues que, sorry, mátenme, me da igual. Vivo tan el tema de contacto. Una banda que sí, ya, ¿no?, estaba, pucha, medianamente en el olvido y que básicamente la sacaron del cajón. ¿Es eso posible? Sorry, no me jodan, sorry. No, sí. Sacaron las esferas del dragón y los revivieron. Claro, o sea, es que puede ser, ¿no? O sea, finalmente el programador es el que decide. Y si al programador le gusta una banda o un artista X, lo puede poner si le da la gana y ya está, él es el jefe. O sea, y todo el mundo, o sea, en la radio hay esta vaina famosa que Maril no me va a dejar mentir, que es el Survey, ¿no? Gente, ha llegado el Survey, ¿no? Que indica qué cosa... Febrero, mayo, agosto y octubre. ¿Qué es lo que indica el consumo de la radio? ¿Qué canciones funcionan, qué canciones no funcionan? Y todo este rollo. Y la excusa que te dan siempre cuando para una banda nacional no suena en la radio es, no, cholito, estamos en el Survey, entonces no se puede ahorita. Y claro, como son, nunca se puede porque siempre están en Survey. Porque claro, por más que son 4 veces al año... Por eso es Survey. Exacto, es todo el proceso, pues. Entonces no tiene sentido, pues, la huevada. Pero esa es la excusa como básica y clásica que todo el mundo termina dando siempre con respecto. Creo que las más radios no creen en el Survey, ¿eh? ¿Sí? Las mismas radios no creen en los números del Survey. Es como, o sea, sí, ya, te pueden servir como una medición, pero a ver, o sea, cuenta, para empezar, del tamaño de la muerte. Claro. A 10.000 no están a 1 millón de personas, o sea, ni a 1 millón de personas. Sí, y tienes de pronto una muestra muy subjetiva. Se me están colgando un poco, no sé si soy yo. No, sí, está lagueando un poquito, pero te entendemos. Es que si esas cosas, a mí, claro, siempre me. Y tratando de volver un poco el debate con Cristian, ¿no? A veces, por ejemplo, yo también soy un poco escéptico con esta cuestión nacional de identidad, ¿no? Porque me acuerdo en Cusco, en una charla hace como 3 años, ¿no? Me invitaron de Crespial, el Ministerio de Cultura. Y comencé a hablar y tú veías que la gente se paraba y decía, por ejemplo, no, yo no soy... Había gente que decía, yo no me siento peruano, yo me siento quechua. Porque siento que las solidaridades que han estado conmigo es la de mis hermanos quechuas. Y no la de Estado peruano, que es limeño, centralista, etcétera, ¿no? Entonces... No sé, yo siempre cuando me involucro con estas cosas es Y es más, eso... Pero, por ejemplo, para mí eso es importante en términos de la cuota. No porque sea una medida ideal, sino porque probablemente le hemos cagado tanto, que es una de las pocas cosas que nos quedan. Sí, pues, vamos por ahí. Y con la que no tenemos que convencer tanto al Estado de que meta la plata que realmente debería meter. Probablemente yo por lo menos siento una cuestión de desesperanza de... Pucha, que es una cosa que hablábamos la semana pasada en el capítulo del Ministerio de Cultura, ¿no? Cuando pensamos en estímulo, estos estímulos a la cultura que le caen a un grupo de personas nada más ya son como una bendición, ¿no? Entonces, pedir, por ejemplo, que el Estado peruano general, a Richard, claro. Entonces, Perú pondré, mira, pedir que les. Entonces, pero nosotros pedirle al Estado, que quiere decir al Ministerio de Cultura, pero también al MEF, que pucha, que invierta en este. Es un programa tipo escuelas de rock, que le dé capacidad a esa gente en todas las regiones y que genere un circuito de festivales, pucha, yo me muero antes, ¿no? Siento que no hay tanto, que no tanto tanta esperanza. Entonces, pero por ejemplo, a mí las cuotas son importantes en el sentido de que no ni siquiera que tienes que difundir las cosas nacionales, no solo por el tema de la identidad, sino porque al final, por lo menos el tipo de contrato social que yo entiendo es, al final todo resulta que vivimos dentro de un territorio. Así no nos querramos, nos odiemos, así seamos súper diferentes. Pero al final la legitimidad del Estado está en que, pucha, por lo menos en el papel se encargar de todos nosotros. Y en ese sentido sí tiene que haber equidad, ¿no? Es una equidad basada en no solo en empatía, pero en la responsabilidad que tienes por tus ciudadanos más allá de sus identidades, ¿no? Entonces, si haces las cosas bien, se va a generar algún tipo de identidad en este colectivo, ¿no? Pero si no, no, y es bien difícil, entonces, a veces esto de las cuotas es duro, ¿no? Porque a veces a partir del patrimonio también se filtran estas cosas, ¿no? Entonces, música criolla. Ya es tradicional tener nuestra MEI. Todos los días tenemos nuestra música criolla, digamos, en la radio y los sábados al mediodía en la televisión. Y pucha, y como siempre están pasando la misma cosa. Los mismos artistas. Ahora hay rotación. El tema no es que solamente hay espacio para los mismos artistas y nadie más, sino el tema es, como ustedes bien dicen, que los artistas nuevos aparecen una vez. Y los artistas, pucha, y además en la radio son canciones antiguas que es a la misma gente que están beneficiando. Tiene que ver con el público, pero tiene que ver un montón que en la época en que incluso se hizo esta música, quienes dominaban la cancha, ¿no? Y por lo menos lo que encontramos con Llorenz cuando escribimos nuestro libro del vals, y hay que me fusilen, es que, pucha, básicamente estos dos, Óscar Avilés y Mario Cadañaro como directores artísticos, al final eran más o menos los que tenían el monopolio, el oligopolio del mercado musical criollo. Entonces, lo que ellos decían, más o menos, es lo que iba entrando, ¿no? Y al final, como dices, es iteración, es lo que está quedando en la cabeza de la gente. Entonces, y hay música criolla fenomenal. Y claro, todo el día pasan los mismos temas antiguos o Eva Ion, a quien yo no soporto, sorry, ¿no? Pero pasan a lo mismo, ¿no? Y los Kipps, pasan a los Kipps todo el rato, sorry, yo soy un poco hater, ¿no? No, a mí no me gusta, es que a mí no me gusta esa época de la música criolla. Y eso, repitiendo, muchachos, yo creo que la opinión, bueno, y probablemente ustedes tengan opiniones más autorizadas que yo, ¿no? Porque yo me aproximo a esto desde la investigación social. Entonces, así tenga 10.000 doctorados, opiniones de gente como yo solamente valen en términos de aficionados. Mi opinión no vale más que la de nadie porque haya estudiado musicología o cualquier cosa. Por si acaso, cuidado que alguien los engañe. Pero de mi opinión de aficionado, a la que solo me representa a mí mismo, a mí no me gusta la música criolla de cierta época. Le reconozco la habilidad de los músicos, ¿no? Reconozco el trabajo que hay detrás, no le da mucho a mi oído, pero probablemente siento veces que no me gusta porque lo he escuchado siempre, ¿no? Y hay un montón de cosas que estaban pasando en esa época, música de Kiri Escobar, muchas cosas que hizo ¿cómo se llama? Andrés Soto, por ejemplo, ¿no? Y un montón de músicos más, Juan Quispe, ¿no? Un montón de músicos criollos brutales que estaban haciendo cosas chéveres en esa época, digamos 70s, 80s, 90s, que no los hemos visto, ¿no? Mi disco favorito de música criolla, por ejemplo, ¿quién es tu papá? Perdóname. Mi papá es Beto Mendoza, primera voz de los Caballeros del Norte con Rafael Otero. ¡Ah, chuma! ¡Qué bacán! Hoy tampoco sabía eso. ¿Qué de los Caballeros de Perú. Ahora todo tiene sentido, claro. Pucha, qué hermoso. Y mi papá ha salido un montón de veces en Mediodía Criollo en la época de Cecilia Barraza. Claro, ¿qué, qué pasa? Pucha, qué vergüenza. Oye, no te creo. Qué chévere. Yo, por eso me gustan los quipus. Ahora todo tiene sentido. Ah, qué chévere, con razón, porque he ¿no? Tiene. escuchado, porque he crecido escuchando esa música. Claro, pero eso es bravazo, porque te da una perspectiva súper chévere de la música. Por eso también como se expande ese tema con la música, puedes trabajar en ella. Ah, qué feeling. No, pero por ejemplo, te contaba, ¿no? Mi disco favorito de música criolla es Flores del Mercadillo, El Loco del Callao, que ni siquiera es un músico tan criollo, ¿no? Pero hizo un disco de música criolla, sus músicos eran Sergio Valdeos, Cotito, no me acuerdo el nombre del bajista, pero lo voy a poner porque tengo que mencionar a todos y me arrepiento de no mencionarlos a todos, ¿no? Pero me da mucha vergüenza, pero yo nunca lo he escuchado pasar, no sé si he hecho el esfuerzo, pero hay muchas cosas que se podrían hacer y no se pasan, pues escuchamos lo mismo, ¿no? Y a veces pues sí me da como, pucha, debería haber una cuota que diversifique, ¿no? Pero al mismo tiempo, claro, es, por el otro lado es, ¿por qué la música criolla sí tiene su espacio y nada más lo tiene? Y ahí, si hablamos de términos comerciales y de audiencias, tiene sentido, ¿no? Porque ya estamos acostumbrados a escuchar música criolla a la hora del almuerzo, etc. ¿No? Pero pero claro, eso a veces me pone a pensar, ¿no? ¿Cómo? O sea, si es posible hacer algo parecido con otro género, ¿no? Ahora, la música criolla también es actual, Sí, hay un montón de nuevas generaciones y demás que mi papá reniega porque ya le meten fusión y otras cosas, pero es ese es válido otro para mí. temón. Hay temas y temas, pero a lo que iba es que efectivamente como me pasó a mí, por ejemplo, que yo crecí escuchando música criolla, entonces el oído se acostumbra y ya es como a veces lo escuchas de fondo y o a veces lo cantas, nada, yo tengo amigas o amigos de mi edad que no conocen canciones criollas, a mí afortunadamente me tocó. Claro. Y también quería mencionar hablando de un medio que se ha perdido ahorita para exponer, por ejemplo, las nuevas bandas, teníamos Movistar Música hasta noviembre del año pasado y desapareció, desapareció el canal, se bajaron todo de las redes sociales, todos, o sea, simplemente desapareció. Las bandas que tenían sus sesiones jamming y que no se las descargaron fueron. Y ha sido el caso de los Olaya, del mismo Zen, y un montón de bandas chiquitas, porque de hecho el programa tenía dos bandas grandes, centrales, y tenía un espacio para una banda pequeña o un solista. Todos han perdido esa información. ¿Por qué? Porque no generaba rating ese canal, no generaba dinero nuevamente. Y dijeron, bueno, gracias, gente. Chao, conductores. A los conductores por ahí los están metiendo en otras cosas. Y es bien triste porque teníamos un espacio, un solo espacio para las nuevas bandas. Ahí estaba, hace muchos años estuvo Playlist también, que es lo que mencioné hace un rato, pero también perdió el espacio en. Pero para empezar, no es señal abierta, no es cable, entonces todo el mundo no tiene acceso necesariamente a esto. De Claro. hecho, usted es como considerado un poco elitista o para blanquitos. Que, sí, es que es real, pero no es de mala intención, es porque así funciona el canal y ya está. Y les funciona para ese público. Nuevamente, siempre va a haber público para todos, para lo bueno, para lo malo. Y lo bueno y lo malo también es subjetivo. O sea, Exacto. y por ejemplo, haber permitido, si de pronto hubiera crecido Movistar Música, quizá tendríamos a una próxima generación que de todas maneras va a estar hubiese estado acostumbrada a escuchar música nacional en la tele o en las radios. Y a mí me da mucho miedo de que pase eso en las radios en la actualidad, ¿no? De que ya como que de a poco se vayan deshaciendo de las bandas nacionales porque hay tanto material del extranjero y tanta cosa de fuera que sí es cierto que está visualmente mejor hecha porque hay más dinero, ¿no? Pero no sé cuál es, o creo que la búsqueda está ahí, porque finalmente es contradictorio, porque las radios no ponen música nacional, pero las necesitan en este momento. Ahorita las necesitan, ¿no? O sea, el contenido de muchas de las radios es, oye, tenemos entrevista en vivo con tal artista de tal banda o tal vocalista. Hoy tenemos concierto privado con no sé quién. Entonces es un sube y baja. Al final sí, pues ambos dependen de ambos, pero nadie quiere dar su brazo a torcer tampoco, porque no hay una negociación neutra, ¿no? Tanto de parte del artista de pronto, o sea, tampoco podemos decir que el medio tiene la culpa del todo, creo yo. Pero eso depende también, ¿no? Porque, o sea, yo he tratado de tener negociaciones neutras con la radio y tampoco hacen mucho caso. Es que yo también, o sea, un poco volviendo a lo que decías al inicio, también depende mucho del programador, pues, ¿no? O sea, si al programador le gusta, te ponen en ese momento, o sea, yéndonos a un caso completo, que está fuera de las corporaciones, ¿no? SRP y RPP, o sea, todo el mundo sabe que Sanguinetti, que es el dueño de W9, solamente pone bandas peruanas y a él le vacilan y ya está. En principio solamente ponía bandas peruanas en inglés, porque claro, la radio rock en inglés, ¿no? Entonces todo va. Pero claro, o sea, él básicamente solo pone bandas peruanas que le gustan. Entonces, le gustó Burrito de 6 voltios, puso Burrito de 6 voltios. Le gustó por ahí algo de Stereo Noise, puso Stereo Noise. Y así, ¿no? Son como joyitas que van soltando de vez en cuando, pero porque a él le provoca ponerlas. Porque finalmente él es el dueño de la radio. Obviamente de ahí tendríamos que volver a la discusión con Cristian sobre el tema del espacio, porque finalmente la radio, o sea, la radio como de repente como edificio, como transmisión, o sea, como antena, es de una persona o de un conglomerado de empresas. Pero el espectro radioeléctrico es del Estado, es del país. Entonces, es ridículo pensar. Es más, ayer justo encontré, dentro de todo mi insomnio de nocturno, había un artículo, no me acuerdo si el 24, en la ley de radio y televisión, que decía de que solamente un 40% de los dueños de acciones podían ser extranjeros, ¿no? Que, claro, para una radio nacional tiene todo el sentido del mundo. Bueno, durante el gobierno de Fujimori, o el segundo, creo, el de Alan García, no me acuerdo cuál, porque no me acuerdo los años, no, lo cambiaron, pues no. Y me leí todos los argumentos, que eran como 28 páginas, de por qué estaba mal que discriminemos a los extranjeros y no les permitamos ser los dueños del 100% de las acciones de una radio. Y fue como, ¿de qué mierda están Porque hablando? estaba mal. Puedo tener argumentos y es verdad, súper ridículos, ¿no? Básicamente hablan de discriminación. Discriminación económica, de que no importaba que si eran dueños del 40%, igual podían ser dueños de otras cosas. O sea, lo leí, era como, pero ¿en serio? Entonces, claro, ya ahí te das cuenta que en realidad el Estado, lamentablemente, con todos los años de corrupción que hemos tenido, también ha estado configurado para beneficiar a la empresa y el tema neoliberal, en vez de pensar en una identidad de Estado, como todo el mundo pensaba en su plata, ¿no? Porque seguramente estos congresistas les pueden haber bajado, o sea, no estoy diciendo que haya pasado así, pero realmente les bajaron plata para pasar esta adenda a la ley para que alguien pueda comprar más acciones de un grupo radial. O sea, no sabemos eso, pero podría pasar. O sea, leyéndolo pareciese que fuese eso, en realidad, porque es como, ok, ya, y obviamente aprobadísimo, ¿no? Entonces, son cosas súper raras, o sea, que hemos tenido tantos años, son 30 años de malos gobiernos y 30 años de corrupción en el Ejecutivo y en el Legislativo, que claro, ¿cómo pretende? O sea, ahorita, como tú decías, Rodrigo, el Perú no está desesperanzado, y no solamente en temas de radio, en temas de cultura, en todo sentido de la palabra, ¿no? O sea, la gente, sí, igual es, en plena pandemia saliendo a trabajar porque no tienen cómo comer, porque el bono universal no es universal realmente, porque solo le da cierta cantidad de personas que ellos han mapeado, no sé cómo, pero las han mapeado creo que con el tema del MIDIS. Entonces, pucha, o sea, Es que ¿de qué estamos a la ley? No te hemos gustado. hay bastantes cambios, ¿no? Porque, ¿cómo te digo? O sea, por ejemplo, incluso en eso, ¿no? O sea, cambian los mercados, cambia la conexión del mundo, cambian las tecnologías, entonces, y la forma en la que nos enfrentamos a estas cosas cambian un montón también, ¿no? Por ejemplo, y sí, o sea, hay un montón de desesperanza, ¿no? Pero yo creo que también hay un montón de cómo nos vamos adaptando a estas cosas. Y sobre todo esa nuestra experiencia no nos sirve para lo que pasa ahora, que es algo que se nota mucho con lo de la pandemia, pero que es algo que también quería traer a algo que ustedes están mencionando en este momento, hace un ratito, ¿no? Que es, ¿tú te acuerdas, Gustavo, que cuando estábamos, no sé si Mariel, yo creo que Mariel es más joven que nosotros, pero yo me acuerdo cuando Sí, yo así es. estaba en el cole, lo bacán era ir a las fiestas donde estaba Chapu? Y cuando Bueno, estaba yo no en he mis sido muy primeros fiestero en años en la realidad. universidad, lo chévere era la fiesta donde estaba DJ Tao. Ya se me acordó. Entonces, Sí, por sí. ejemplo, ¿no? El Chapu yo lo escuchaba de nombre, no sabía quién era, pero a DJ Tao yo me acuerdo, DJ Tao. DJ Y de estaba, repente claro, la ¿cómo gente se me va a decía, vamos a acordar? ir al tono con DJ Tao. Y era como que, pero, ¿qué puede poner DJ Tao que no ponga yo, ¿no? Y digamos, traigo en ese momento traigo mi Winamp y pongo. Pero lo interesante de eso es que a mí sí me parece que hay un cambio en eso, que me parece que es uno de mil cambios, ¿no? Pero es también un cambio que yo veo en otras cosas como en concursos de danza, por ejemplo. Que antes había un árbitro cultural que era que sabía que, cuál era la música que iba a sonar o no. Y no estoy hablando del representante de disquera, ¿no? Que ahí pasó a la figura del VR y este... Si no estoy hablando del término de la radio, era el DJ que ponía lo que él quería poner. Y en ese momento le creíamos, ¿no? Yo siento que en ese momento ellos tenían mucho más legitimidad, ¿no? Ahora igual sabemos que el DJ, o sea, que el locutor, sabemos que la persona que pone, igual sabe un montón de música y muy probablemente sabe más de música que nosotros. Pero parece que nosotros como músicos, no como músicos, ¿qué estoy hablando? Como público también nos hemos vuelto más... No quiero decir criticones porque suena feo, pero sí nos somos más selectivos, conocemos más porque hay más Unimás y tenemos el mismo acceso. Si tienes internet, tienes un acceso similar, ¿no? Tu acceso lo limita el conocimiento que tú tengas y no tus recursos, ¿no? Como antes, digamos, un DJ que está en la radio todo el día conoce todos los que están tocando y se rodea de gente que también conoce a todo el mundo lo que están tocando. Tú en tu casa solo conocías lo de la radio. Ahora, si yo tengo Spotify y tú también, la limitación de mi conocimiento frente al tuyo es que tanto yo conozca de las bandas o que tanto me sugiera mi algoritmo o etcétera, ¿no? Entonces, claro, ahora estamos... Claro, porque terminas de reproducir una canción y el mismo Spotify o el mismo YouTube te sugiere la siguiente. Exacto. Y entonces, esto... si tú quieres conocer, ya depende de ti. Claro. Pero por eso me parece interesante esta figura de que el que antes era, digamos, el intermediario cultural que escogía la música, que era básicamente el curador de la música. Claro, exacto. Pero es una figura que ha perdido legitimidad, ¿no? Y claro, nosotros también estamos planteando una cosa más, digamos, incluso democrática, ¿no? No es, le voy a dar mi música al DJ a ver si me escucha, y ahí la democracia es que todos le podamos entregar nuestro disco al DJ y que el DJ, que sabe más que nosotros, escoja. Pero ahora no, pasa, ¿no? Ahora es, no, DJ, que ponga a todos y que el público decida. No, es que tampoco, ¿no? El DJ no te escucha, el DJ no, o sea, Marily, tú has, justo que eso te quería preguntar, tú has tenido un programa, ¿cuántas veces has podido decidir tú sobre qué música pasar en la radio? Pregunta clave. Siempre, no, mentira, no siempre, pero, no, o sea, sí me ha pasado de que yo sí sabía con qué quería empezar y con qué canción quería terminar. O si quería poner de pronto música que me gustaba a mí. Obviamente empezaba y terminaba con Simple Plan. Claramente. pero porque me gustaba a mí, ponía La Mente, ponía Los Olaya. Pero era como que le pedía al operador de pronto si tenía el vivo, ¿no? Pero justamente por eso es que yo también tenía una relación cercana, o tengo la relación cercana con las bandas, porque la generé, pero por gusto personal. Claro. Y justamente las bandas me pedían a mí, o sea, ya no le mandaban el correo a quien hacía producción, sino a mí directamente, porque era como, oye, María, le hemos sacado este video, oye, tenemos este concierto, porque era ya de favor, ¿me entiendes? Ni siquiera claro, en ese obvio, momento tenían ese espacio. Y actualmente tú entras a la web de alguna radio y es bien difícil que haya como noticias sobre lanzamientos o algo sí, así. Es bien difícil. Y si lo hay, es un copy-paste. Ay, perdón. Es un copy-paste de la nota, me emocioné, de la nota de prensa. Entonces, sí, yo creo que sí puedes decidir un poco lo que quieres que suene en tu programa. Y me pasaba a mí que a quien programaba en ese momento yo le decía, oye, he escuchado esta canción, escúchala, y el día siguiente estaba sonando, porque le gustó. Man, ya, entonces, no, o sea, entonces cuando yo voy a hablar con un locutor y les digo, oye, para que me ayudes con esta canción, me están mintiendo si me dicen que no. O sea, sé que ahora la cosa está más complicada, eso sí, sé que ahora ya. Sí es más complicado, porque al final también depende, ahora sí es un poco más rígido, me parece. Y obviamente siempre es como lo que viene de fuera primero, ¿no? Claro, pero también hay un retraso, o sea, yo me acuerdo que cuando estaba en el colegio y veía algo que salía en MTV, no podía esperar más para que sonara en la radio, después dices, claro. El siguiente mes iba a sonar. Exacto. Claro, es que sí, pues, es marcador de tendencia, o sea, hay una cosa que te marca la tendencia y te rebota. Mi papá se burlaba de mí, yo le decía, papá, pero a mí me gustan estos grupos, ¿por qué no vienen al Perú, no los pasan en la radio? Tu grupo nunca lo van a pasar en la radio, porque el día que vengan a dar un concierto va a ser tú y tus dos amigos. Pero lo que pasó es que la década siguiente se generó una economía de la nostalgia, ¿no? Entonces vino Aerosmith tres veces, ¿no? Grupo súper antiguo, ¿no? Vilma Palma. Vilma Palma, Creo que Yapel lo vive en Perú, amigo. Oye, pero bueno, sí, pues es que sí son bacán y sí funcionan, ¿no? Pero no es todo lo que hay o todo lo que hubo. Claro. Claro. O sea, igual claro. Voy a estar cantando el auto rojo feliz. Sí, o sea, todo el mundo se queja y todo el mundo tonea, ¿no? Es con lo mismo que todo el mundo dice, ah, yo no escucho reggaetón, ya, y te ponen a Bad Bunny al frente y tonea. O sea, es lo mismo, o sea, todo el mundo se queja de una hueá, pero te los ponen al frente y termina. O sea, es que la música no tiene, o sea, no tienes por qué cerrarte como snob para decir, ay, no, esa hueá no. Pero no podemos negar de que hay más cosas. Ese es el problema. O sea, hay géneros que puede que no te gusten, pero no puedes decir que son malos, ¿no? A mí no me gusta la bachata, por ejemplo. Sí, la bachata que hace Romeo Santos o... No me acuerdo de eso. Romeo Santos sí, nomás, es el rey. A mí no me gusta. No, bueno, sí hay varios bachateros, pero Romeo Santos es el emperador. Pero a mí no me gusta. Arruinó, pero a mí el rey de la bachata es Juan Luis Guerra. Esa sí, es la verdadera bachata. Sí. Ya, no, me refiero al rey en términos de que quien tiene el imperio. Sí, claro. ¿No? Sí, claro. Nada, y en ese sentido quiero hacerles... Pero no puedo decir que es malo porque hay un montón de gente a la que le gusta. Claro. No, pero en ese sentido quiero hacerles una pregunta que más o menos como para ir cerrando, que es como un conundrum, ¿no? Hay un montón de música, pero lo que yo siento es que los espacios en la media son, los medios son limitados igual. Sí. ¿Ustedes creen que es posible realistamente tener espacio para todos, de manera que funcione para todos? O quería hacer que reflexiones les genere eso al respecto, y en caso sí o en caso no, ¿qué cosas podemos hacer para que esta situación mejore, no? Yo creo que sin ley no. O sea, además, tú tocaste la figura del curador, que para mí es una figura maravillosa que debería volver y debería existir para siempre y en todas las radios y en todo sentido de la palabra. O sea, para mí el tema de curaduría musical es una maravilla que, o sea, la gente que programa en la radio no escucha música. O sea, esa es la realidad. Los locutores, me consta que sí. O sea, más normal, pero los programadores, no. Entonces, es un rollo, ¿ves? Porque, claro, no hay curaduría real. Ves el survey y en base al survey... O sea, claro, pero tu curaduría como música está basada básicamente en números. No en también que te Esto está funcionando en Miami, hay que traer... Exacto. En replicar lo que las majors hacen funcionar afuera con millones invertidos, más que en realidad en escuchar y decir, ok, según el mercado nacional, lo que está en tendencia por los shows en vivo, que son la tendencia finalmente, es esto. Esto debería sonar en la radio para generar que el negocio siga moviendo. Yo como radio auspicio ese concierto y genero una vuelta económica. Y está, se acabó el negocio. Que es como funciona justamente, además, que es un tema que no íbamos a tocar, que ya tendría que estar para tocar en otro momento. Las redes de cumbia, de chicha y otro tipo de música funcionan así, ¿no? O sea, las radios adoptan a las bandas. O sea, de repente auspician los conciertos, ganan un porcentaje del show de estas mismas bandas y retroalimentan con el hit en la radio. Entonces todo el mundo escucha y es un círculo, pues. Entonces así funciona como una cadena productiva que es absolutamente razonable, pero no son corporaciones, pues. Esa es la huevada. Cuando tienes una corporación que está viendo el tema, está funcionando en una radio, está hablando de 7 u 8. Entonces lo que yo sí creo que habría que hacer es que en las leyes, si es que alguna vez se da esto, sí hay que verlo por género, ¿no? O sea, tú tampoco puedes obligar en Estudio 92 a pasar música andina o en Radio Moda a pasar death metal. O sea, tampoco podemos llegar a ese extremo. O sea, porque ya es un tema de cambiar identidades radiales que nadie está buscando. Pero si tienes una radio de cumbia, pasar cumbia peruana en este porcentaje. Si tienes una radio de rock en Lima, pasar un porcentaje de rock. En las radios de cumbia es otro tema, ¿no? Porque finalmente sí hay un montón de cumbia. Sí, que lo decía como por el ejemplo. No sé si hay una radio específicamente de salsa. Bueno, no sé, porque Radio Panamericana creo que ya no es de salsa 100%, pero claro, ahí poner salsa peruana. Entonces, digamos eso, ¿no? O sea, en Filarmonía hay espacios... Estarían las mismas canciones todo el día. Sí, qué duro. En Filarmonía hay espacio para música también, no solamente clasificada como clásica, sino como avant-garde o experimental o electrónica. Y hay bandas aquí también o músicos que tienen ese tipo de música que podrían pasar ahí dentro del 70%. Entonces, digamos que hay espacio dentro de nuestra cartera de radios, hay espacio para todas las posibilidades del espectro musical. ¿Okay? Entonces, si hubiese la ley y hubiese este porcentaje dentro del porcentaje de bandas emergentes, se podría generar una industria en adelante, ¿no? Y eso cubriría este espacio intermedio de salas para shows que no tenemos. Porque las bandas podrían ya saltar a ser un poco más grandes, de repente abrir un video por el rock, abrir un alternativo, uno de estos conciertos que es inmortal, pero porque ya hay un público que lo está escuchando en la radio. O sea, claro, yo me pongo el papel de productor de show y es difícil arriesgarte por una banda que no te va a traer público si finalmente tú estás ganando del público que paga tu entrada, pues, ¿no? Puedo entenderlo. No estoy de acuerdo, pero puedo entenderlo a nivel económico. ¿Ya? Entonces, si la radio más bien en todos sus aspectos, o sea, en AM, FM, en todas las frecuencias que tenemos, pusiera música nacional en sus diferentes vertientes, géneros y todo, yo creo que podría haber cambios importantes. Pero yo sí creo también que no, eso no va a pasar si no es a todas. Porque cuando, es más, de hecho, en la época que tú estabas en Radio Maril, estaba Orgullo Peruano y había un intento en Sí, quería mencionar. Sí, había un intento en la radio de música peruana, pero era un intento en una radio. Entonces, claro, eso no hace que ser, si no se replica en todas, justamente pasa el hecho de que la gente cambie el dial o decide escuchar otras cosas porque están acostumbrados a eso. Pero si todas las radios están en la misma opción dentro del género musical de música peruana, pues la cambia, pues, ¿no? Porque, o sea, suena horrible, pero estás obligado a escucharla. Entonces, ¿qué es lo que es? Ahorita estamos obligados a escuchar a J Balvin y a, no sé, pues, Ariana Grande todos los días. A Bad Bunny. Es la misma duda. Pero es lo mismo. Estamos obligados a escucharlos. Entonces, ¿cuál es la diferencia de obligarnos a escuchar un poquito de música peruana también? Marieli. Gracias por decir un montón de cosas que quería decir, Gustavo, pero pero sí creo que existen espacios, solamente que hay que mejorarlos y regularlos, ¿no? Está la radio, efectivamente, y hay cosas que se pueden hacer, como incluir a la radio de pronto en tu... algo que hacíamos nosotros. Había la época en la que estaba Galdós en las mañanas. ¿Qué hacíamos? Hacíamos que una banda por mes hiciera el jingle del programa. Y durante el día, o sea, y eso es que utilizaba como base una de sus canciones, o sea, digamos, la mente, no sé, con los enfermos, con el ritmo, ¿no? La base, pero le cambiaba la letra para hacer el jingle del programa. Y así también para Orgullo Peruano y para un spot de la radio en general. Entonces esa fue una forma de darle un espacio, o sea, todo es cuestión de creatividad al fin y al cabo. Para hablar de lo de Orgullo Peruano, que ahí sucedió algo que a mí me dio mucha pena, siendo un beneficioso para mí, cuando yo tenía programa, el mío era de 1 a 3 de la tarde, y terminaron repitiendo, y perdón, Orgullo Peruano iba de 8 a 10 de la noche, de lunes a viernes. Uh-huh. Luciana entrevistaba bandas, las bandas iban a la cabina, ponían música nacional, y lo sacaron del aire para repetirme a mí. O sea, entonces yo terminaba sonando dos veces al día hablando de noticias internacionales y por ahí una que otra nacional. Y a mí me dio mucha pena que lo pasaron al sábado, y de ahí al domingo, y de ahí a nada, de ahí ahora a la web o al Instagram, no al aire, ¿no? Entonces es como te van arrimando de a poquitos y a mí era... O sea, yo hasta el día de hoy converso como, ¿por qué no suena más? ¿Por qué tu programa se fue? ¿Por qué...? Porque era un espacio grabazo. Yo me acuerdo que yo hasta he grabado en mi casa, antes de estar metida en esto, yo grababa entrevistas de Adamo, de Orgullo Peruano, ¿me entiendes? Pero ¿por qué siempre va a haber un público? Siempre va a haber una comunidad que va a seguir a la banda que pongas. Hay un montón de bandas que son parecidas una a la otra, es cierto. Pero yo creo que si les das el espacio, justamente ellos también tienen la oportunidad de conocerse entre ellos y trabajar y mejorarlo, ¿no? Y también sobre el tema del vivo por el rock, yo creo que también tienen tanta información ellos y tal mezcla de tantas cosas que es difícil darle espacio a todo, ¿no? O sea, sea un festival de un día, dos días, es difícil meter a todos y más aún cuando ahora también incluyen cumbia o el género alternativo. Y la gente se ofendió con la y no pueden porque no existe. No me ofendí, ¿por qué? Si me gusta. No, la gente. Me refiero a de que... Ah, ya. Bueno, pero los ves ahí divirtiéndose. Claro. Entonces digo que a ellos mismos les queda tan corto el espacio porque son el único espacio. Entonces no hay otro... O sea, no hay otra, no sé, otro grupo de promotores o de productores que también den este espacio, quizás, ¿no? Y justamente por eso, por ser el único, es que tiene también tantas cosas que mejorar. Y las herramientas le quedan cortas de pronto. Estoy diciendo algo bueno, por si acaso. Sí, sí. De hecho, o sea, para complementar... Sí, yo sé. Para los que vean, para que hagan el screenshot. No, mentira. Dos ideas rapiditas. Sobre ese tema, sí, a mí me consta. De hecho, en la última edición de Vivo por el Rock, sí se intentó que, o sea, se generaron dos escenarios más para poder poner más bandas peruanas de más géneros, lo cual fue bravazo en realidad, porque, o sea, eso había... Se quiso hacer más, ¿ah? Pero no se pudo. Sí. Se quiso traer bandas de provincia y al final no se pudo. Habría sido maravilloso, pero claro, o sea, ya por lo menos hubo una intención que fue locaza, o sea, fue maldita. O sea, a mí eso, sí, mis respetos, hubo como una ampliación de cartel gigante. Y retomando uno de los elementos que también mencionó Cristian, acá sí tenemos un estímulo económico de la dirección de industria de la DIA para formación de públicos. Entonces, en realidad, si alguien quisiera realmente hacer algo como lo que él tiene, como los programas de escuela de rock, se podría hacer. Ya depende también un poco del tema de presentar el proyecto, pues, ¿no? O sea, de que alguien quiera realmente tomarse la chamba de hacer ese tema de formación de públicos. Pero sí se puede. O sea, solo quería dejar claro que sí se puede, que existe, es que existe, cierto, la posibilidad. ¿No? Pero, no, sí, está excelente esto de los estímulos, ¿no? El tema es siempre pensar, claro, ¿cómo podemos pasar estos estímulos que son para un año o para una región? ¿Cómo lo podemos convertir en un programa de Estado de formación de públicos? ¿Cómo le mostramos al Estado? ¿Cómo le mostramos al MEF, a Cultura, etcétera? Yo estoy seguro que Cultura sabe la importancia de esto. Pero ¿cómo hacemos que la gente que le va a dar la plata a Cultura conozca la importancia de esto y que se le dé sostenibilidad? Y a mí me parece que ahí hay bastantes discusiones que tener con un montón de personas que probablemente piensan bien distinto a nosotros, ¿no? Y a mí me parece que es una tarea que tenemos a futuro, no solo como sector, sino también aquí en el programa. Y bueno, entonces yo le doy un agradecimiento grandote a Marieli. Oye, qué gusto conocerte y me da mucho gusto tenerte en el programa. Mucho gusto a Cristian también, qué pena que te tuviste que ir, pero nos vemos más tarde a mis 4 de la mañana en el programa de la radio. Y bueno, como siempre, un gusto estar con Gustavo. Y bueno, ya que estamos al final, compartan, den like, critiquen, le vamos a contestar. Así nos demoremos un poquito. Les agradecemos mucho, les mando muchos abrazos. Esto fue Emoliente para 3. Gracias, amigos. Chao, gracias.